Boyeur. Dícese del que mira sin ser visto. Se llama así quien ve pero no moja. Su lema es «Se desnudan, luego existo», su Cristo, aquel Mefisto de Baroja. Un ano es algo más que un agujero, un mapamundi, el plano de una teta. La bruma es el plató del caballero de la mano en la trémula bragueta. Catedrático en áticos de Utrillo, doctor en cines X de barriada, prismáticos de alpaca en el bolsillo. Para echarse a llorar como un chiquillo, basta que lo sorprenda su cuñada sudando y con la pinga en cabestrillo.